Independientemente de la lógica política, el sentido común sugiere que todos deberían estar familiarizados con el discurso más importante del siglo XX. Sin embargo, es poco probable que uno de cada 10.000 individuos hayan oído hablar de él, y mucho menos que lo hayan leído. Esto sugiere que hay una buena razón para que existan estas páginas en blanco de la historia moderna, en el libro de los vencedores. Es una subestimación grosera decir que Adolf Hitler fue el hombre más influyente del siglo XX. Como las leyendas griegas y sus dioses, como Jesucristo, las Termópilas o la caída de Roma, la presencia de Hitler en la Tierra tendrá un impacto a lo largo de los siglos. Al igual que el tribuno romano Rienzi, Adolf Hitler fue consumido por los infiernos de Berlín. Sin embargo, para gran consternación de sus críticos, como un fénix y más brillante y radiante que antes, el exrevolucionario se levanta inexorablemente de las cenizas. Un millón de tomos de agua ácida vertidos en la leyenda de Hitler por los propagandistas vencedores no logran apagar las brasas. Es interesante notar que Hitler creía firmemente en la resurrección de su espíritu. En su discurso final se refiere a su y espíritu que vive y a sus compañeros que permanecen tan cerca de él después de su vida mortal. El alba aún no alumbraba la capital humeante del Reich cuando el canciller y presidente electo de Alemania, el Führer, hizo su testamento político. A 74 años, hoy con respetuosa unción lo leemos nuevamente. Más de 30 años han pasado desde que en 1914 hice mi modesta contribución como voluntario en la Primera Guerra Mundial a la que fue forzado el Reich. En esas tres décadas he actuado, únicamente por amor y lealtad a mi pueblo en todos mis pensamientos, actos y vida. Ellos me dieron la fuerza para tomar las decisiones más difíciles que mortal alguno nunca confrontó. En ello he empleado mi vida, mi esfuerzo en el trabajo y mi salud, durante estas tres décadas. No es cierto que yo, o alguien más en Alemania, quisieran la guerra en 1939. Fue deseada e instigada exclusivamente por esos hombres de Estado quienes han sido judíos o han trabajado para intereses judíos. He hecho muchas ofertas para el control y limitación de armamentos, las cuales no podrán ser olvidadas por la posteridad, para que la responsabilidad del inicio de la guerra sea echada sobre mí. Tampoco he deseado nunca, que después de la fatal Primera Guerra Mundial, una segunda contra Inglaterra, o aún contra Estados Unidos, fuera desatada. Los siglos pasarán, pero de las ruinas de nuestras ciudades y monumentos, resurgirá el odio contra aquellos finalmente responsables, a quienes todos debemos agradecer todo lo sucedido, el judaísmo internacional y sus secuaces. Tres días antes del inicio de la guerra entre Alemania y Polonia, le propuse al embajador británico en Berlín una solución al problema germano-polaco, similar al del caso del distrito del Sarre, bajo control internacional. La existencia de esa oferta tampoco podrá ser negada. Fue rechazada únicamente por los círculos dirigentes de la política británica que querían la guerra, en parte, por debido a las posibilidades de negocios y en parte por la influencia de la propaganda organizada por el judaísmo internacional. También he dejado bien en claro que, si las naciones de Europa fueron consideradas como meros bonos, que podían ser comprados y vendidos, en dinero e intereses financieros, por esos conspiradores internacionales, entonces esos competidores, los judíos, quienes son los verdaderos criminales en este conflicto asesino, deberán ser responsabilizados. También quiero que nadie tenga ninguna duda, que esta vez han logrado que no solo millones de niños arios en Europa mueran de hambre. Hombres jóvenes han sufrido la muerte y cientos de miles de mujeres y niños han sido bombardeados e incinerados hasta morir en las ciudades, sin que los verdaderos criminales hayan expiado su culpa, ni siquiera por medios humanos. Después de 6 años de guerra, que a despecho de los obstáculos será recordada algún día como la más gloriosa y valiente demostración del propósito de vida de una nación, no puedo abandonar la ciudad que es la capital de este Reich. Como las fuerzas son muy exiguas como para intentar cualquier oposición en contra de los ataques enemigos, y porque nuestra resistencia se ha venido debilitando por los hombres que nos han engañado con su falta de iniciativa, al permanecer en esta ciudad quiero compartir mi destino con los otros millones de hombres que han decidido hacer lo mismo. Tampoco quiero caer en manos de un enemigo, que querrá presentar un nuevo espectáculo organizado por los judíos, para el regocijo de las masas histéricas. Por tanto, he decidido permanecer en Berlín y libremente escoger la muerte en el momento que yo crea que la posición del Führer y la propia Cancillería no pueda ser más defendida. Muero con el corazón feliz, consciente de los incalculables legados y logros de nuestros soldados en el frente, nuestras mujeres en casa, los logros de nuestros campesinos y obreros en su trabajo, y la contribución, única en la historia, de las juventudes que llevan mi nombre. A ellos, desde el fondo de mi corazón, les expreso mi gratitud, como es evidente es mi deseo que ustedes, debido a eso, bajo ningún concepto abandonen la lucha en esta contienda sino que más bien la continúen, contra los enemigos de nuestra madre patria, sin importar dónde, fieles al credo de Clausewitz. Del sacrificio de nuestros soldados y por mi comunión con ellos en la muerte, nunca desaparecerá de la historia de Alemania, la semilla del radiante renacimiento del movimiento nacional socialista y por tanto, de una verdadera comunidad nacional. Varios hombres valientes se han unido a mí por su propia voluntad y no desean abandonar la capital del Reich bajo ninguna circunstancia, sino que, por el contrario, están dispuestos a perecer conmigo aquí. Sin embargo, debo pedirles que obedezcan mi solicitud y, en este caso, colocar los intereses de la nación por encima de sus propios sentimientos. A través de su trabajo y lealtad, permanecerán tan cerca de mí como compañeros después de mi muerte, al igual que espero que mi espíritu permanezca entre ellos y siempre los acompañe. Sean duros, pero nunca injustos. Sobre todo, que nunca dejen que el miedo aconseje sus acciones, sino que pongan el honor de la nación por encima de todo en esta tierra. Finalmente, deben ser conscientes del hecho de que nuestra tarea de construir un Estado nacional socialista representa el trabajo de los próximos siglos, y esto coloca a cada persona bajo la obligación de servir siempre al interés común y de subordinar sus propios intereses. Exijo de todos los alemanes, todos los nacionalsocialistas, hombres y mujeres y todos los soldados de las Fuerzas Armadas, que permanezcan fieles y obedientes al nuevo gobierno y a su presidente hasta la muerte. Por encima de todo, prescribo a los líderes de la nación y a sus seguidores la estricta observancia de las leyes raciales y la resistencia implacable contra los envenenadores universales de todos los pueblos, la comunidad judía internacional. Presidente y Canciller del Reich Adolf Hitler, Berlín, 29 de abril de 1945, a las 4 de la mañana.